Bien, ¿qué diríamos ahora en cuanto a la mente? Se les permite usar su mente. Se les dice alguna vez, queremos su cuerpo, pero dejen su mente afuera. O, cuando quiera su opinión, se la pediré. Se les obliga a adoptar un estilo pseudo-democrático en el que la gente actúa como si estuviera escuchando tu opinión, pero en verdad ya ha tomado una decisión. Es que han sido entrenados según los lineamientos de una democracia industrial o han asistido a un seminario sobre delegación de poder y usan el vocabulario correcto, pero realmente no son tan abiertos. Ustedes no se pueden defender y ellos sienten miedo de forzar demasiado porque temen que su autoridad formal los pueda abrumar, intimidar y dominar, ya que saben que cuando se toma prestada la fuerza del poder que da una posición, lo que se construye es debilidad. También introduce debilidad en la relación cuando alguien toma prestada la fuerza de su autoridad formal y no de su autoridad moral. La autoridad formal sin autoridad moral no es natural, no está basada en principios. Veamos el corazón de un trabajo. Tu trabajo te emociona. Sientes unión y armonía con tus compañeros. Tienes la sensación de que perteneces a un equipo complementario donde tus fortalezas, tu pasión y tu talento son productivos y tus debilidades pierden relevancia gracias a las fortalezas de los demás. ¿Qué me dicen del espíritu de un trabajo? ¿Es que tu trabajo en verdad tiene un significado para ti? ¿Se merece tu dedicación? El que pases 8, 10 horas al día de tu vida, tu energía, tu talento, tu capacidad. Como pueden ver, ahí está el cuerpo, la mente, el corazón y el espíritu de un trabajo. Ahora bien, si no recibe un pago justo, ¿cuál será su respuesta? La mayoría, a lo más, estaría dispuesta a aceptar la situación porque simplemente necesita el trabajo para vivir. Pero, ¿van a recibir una respuesta entusiasta de los demás? ¿Van a oír su voz? ¿Van a lograr sacar el máximo de su capacidad muy particular? ¿Y qué pasa si le pagan bien, pero le tratan mal? No lo respetan y lo tratan con dureza. Las personas no son corteses con usted. ¿Cómo responde en ese caso? Pudiera ser con una obediencia maliciosa, haciendo lo que le mandan, pero con la esperanza de que no funcione. Yo probé lo que usted me dijo, jefe, pero no funcionó. ¿Qué quiere que haga ahora? Ay, eso tampoco funcionó. ¿Y ahora qué quiere que haga? Cuando yo vivía en Inglaterra, a los trabajadores del ferrocarril se les criticaba mucho. Entonces, todos ellos decidieron seguir las reglas al pie de la letra y eso casi paralizó el país. En serio, porque la única forma en que los trenes realmente podían funcionar puntualmente era cuando las personas utilizaban su ingenio, su creatividad, para hacer lo que fuera necesario para asegurarse de que los trenes partieran a tiempo y llegaran a tiempo. Pero si empezaban a obedecer las reglas burocráticas creadas por personas que no conocían el trabajo, reglas que reemplazaban el lugar del criterio humano, simplemente casi todo se paralizaba, y eso ocurre a menudo. Digamos que usted recibe un pago justo y es tratado bien, pero no se está utilizando su mente, queda fuera del trabajo. No tiene una verdadera oportunidad creativa para emplear su capacidad mental. ¿Qué va a hacer? ¿Qué decisión tomará? Probablemente haga un intento por mejorar las cosas, pero sin entusiasmo alguno. Pero, ¿qué logrará con eso? Encontrará satisfacciones fuera y no en su trabajo, porque ahí no hay ningún aliciente. Usted ve su empleo simplemente como el medio para lograr un fin, y busca satisfacciones en su familia, su vecindario, sus pasatiempos, pero no en su trabajo. Ahora, voy a hacer un par de preguntas con respecto al espíritu del trabajo. La primera, ¿su trabajo tiene significado para usted? se siente realizado. Tiene la sensación de que realmente está contribuyendo con algo valioso. La segunda, hay integridad en su lugar de trabajo. Está la gente tratando de engañar a los proveedores. Hablan mal de las personas a sus espaldas. Se dedica la gente a regar chismes. Se traicionan los unos a los otros. Se da el tipo de cosas de que hablé antes. Hay mucho espíritu negativo. Simplemente hice cuatro preguntas. Recibe un pago justo, se le trata bien, se le permite expresar su creatividad, es su trabajo significativo y hay máxima integridad. Si alguna de sus respuestas es negativa, puede estar seguro de que va a obtener los resultados que mencioné previamente. Baja confianza. Las personas no están leyendo en la misma página. Habrá desalineaciones profundas en estructuras, sistemas y procesos. La gente dedicará su tiempo a cosas que son urgentes, pero no verdaderamente importantes, y el poder no será delegado adecuadamente. Bien, acabo de hablarles del cuerpo, la mente, el corazón y el espíritu, referidos a una organización, un trabajo y un individuo. ¿Se sienten lo suficientemente deprimidos con todo esto? Porque esta es una evaluación bastante cruda de cómo son las cosas.